Bienvenidos a la edición más sombría del Paso de Raticosa, el podcast de F1 Radical.com. Tengo hoy conmigo a Alberto Martínez de Anta, conocido como Skol. Entonces, callaos. Qué buena frase. A Roberto García de Anta, conocido como Quiño. Buenas. Y a Alberto González Carrera, conocido como Uj. Hola a todos, ¿qué tal? Os recuerdo antes de nada que podéis seguirnos en Twitter, en @F1Radical, en Facebook, en el grupo facebook.com/F1Radical, y que podéis escuchar la tertulia los martes y los jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com, en la web o en el player de iVoox o en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. ¡A jugar! En fin, pues aquí vamos a jugar. Hoy vamos a comentar el Gran Premio de Japón, un gran premio marcado por el accidente de Jules Bianchi, que lo ha ensombrecido todo, ¿no? Teníamos muchas cosas de las que hablar, que bueno, al final intentaremos hablar de ellas y reírnos un poco, pero bueno, sobre todo hablar de lo acontecido con Bianchi. ¿Opiniones? Y todas las consecuencias que quieren extraer de ahí, tan... Yo venía a hablar de mi libro, pero bueno. La sobreactuación típica, sigue hablando de cockpits, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el accidente fue un cúmulo de mala suerte, porque, como todos sabéis, se produjo cuando estaban sacando el coche de Sutil de la pista, que se había salido en la curva 5. Y Bianchi se salió en el mismo sitio, golpeando contra la grúa, metiéndose debajo, y hemos visto las escenas. ¿Tú las viste, Ujo? No he visto las escenas, es más, no he querido verlas. Pues son bastante... Super heavy, yo la vi una vez y me llegó. Bastante fuertes. Entonces, bueno, visto las escenas, parece difícil que sobreviva en condiciones el piloto, ¿no? Joder, macho. No lo tengo muy claro, pero joder, lo que sí que tengo claro es que hay que analizarlo desde distintos puntos de vista. Hostia. Uno es el punto de vista de la seguridad de las carreras y otro, pues bueno, también el resultado de qué va a pasar con Bianchi. En principio lo de Bianchi tiene muy mala pinta, pero habrá que esperar. Y lo menos grave que le puede pasar es que su carrera se haya acabado, porque eso creo que no cabe duda, pero eso es lo menos grave que le podría pasar a partir de ahí. Un detalle también a tener en cuenta: la mala suerte que está teniendo Marussia con sus grúas, pilotos, y además circunstancias de accidentes bastante similares. Sí, de María de Villota, claro. Fuera de eso, también podríamos analizar qué pasó con el safety car, si debía haber salido antes, si no... Yo tengo claro... Yo creo que la FIA en este caso no actuó mal. Yo tengo claro que si llega a sacar el safety car, se hubiese montado la de San Quintín. Sí. Hay una cosa que, claro, no es momento para buscar culpables, ni muchísimo menos, pero vamos a ver, si hay la pista como estaba, una doble bandera amarilla antes del accidente, ¿cómo es posible que el piloto impacte a 210 kilómetros por hora contra la grúa? Eso es. O sea, yo es lo que pienso. Pilló aquaplaning, estaba lloviendo mucho más. El caso es que con banderas amarillas hay que levantar el pie. Y yo creo que Bianchi... Hay un dato de la carrera anterior, perdón, en Singapur. Hay que verla... Perdón, hace una cosa. Sí. En Singapur, Bianchi marcó su vuelta rápida en carrera bajo safety car. En este caso creo que hay un dato... Desdoblándose cuando se desdobló. Sí, cuando se desdobló, no, eso lo entiendo. Hay un dato que creo que habla, pero no habla, y es que creo que la diferencia con el que iba delante de él, en ese momento bajó en 0,4 segundos antes de... O sea, que hay que decir que algo levantó, pero a la vista está que no fue lo suficiente. Las condiciones de pista eran cada vez peores, la visibilidad era cada vez peor. Otra cosa que de la que habrá que hablar es por qué coño se hace una carrera, ¿sabes?, tan una tarde carrera a las 5 de la tarde, cuando a las 7 de la tarde en Japón es de noche, y más con las condiciones de visibilidad y lluvia que había. Hostia, era de noche. Eso sí que es criticable. Yo vi una fotografía de una cámara. No era tan de noche. O sea, no se lo preguntaron a Jacobo Vega y dijo que no era tan de noche. Y de hecho en la tele no se veía tan oscuro. De hecho, los pilotos, ninguno dijo que era. Yo no recuerdo. El único Massa. Es un normal de Massa. Como siempre, Massa. Yo no recuerdo en Corea 2010, por ejemplo, que nadie protestase, ¿no? Y aquello sí era de noche, descarado. Y a mí me dio esa impresión, o sea, por esa foto, claro, no sabía... No, la foto se ve mucho más oscuro de lo que estaba. Pues realmente. Me parece muy lamentable sacar esa foto, pero bueno, porque entonces es para generar todavía más mierda. O sea, viendo la de incidentes que ha habido, o casi incidentes graves con grúas, porque la verdad que ya no es la primera vez. ¿Os acordáis, perdona, de Nürburgring en el 2007? Cuando sacaron a Vettel a Hamilton. Mientras no sacaban a Hamilton. Fue Vettel el que chocó contra la grúa. Sí, hubo algunos coches atrás que llegaron a impactar contra los neumáticos de la grúa, era una grúa como más alta en ese caso. Pero vamos, yo creo que lo que sí que tendrían que revisar en todo caso es un poco el protocolo de cómo sacamos los coches en ese tipo de condiciones. Porque quizás estamos hablando de, o sea, un golpe en seco y no pasa nada. Pero en ese tipo de condiciones... También es mucha mala suerte. Si vean que llega a pasar 5 segundos antes por ahí, no le hubiese pasado nada. Porque hubiese hecho un recto por toda la escapatoria. Toda, o sea, la escapatoria. Dime una cosa, tío, cojones, claro, ahí no había grúa ni nada. O sea... Se iba por la escapatoria, a toda hostia. De hecho, mi impresión fue que lo que había hecho la grúa dando marcha atrás es que había atropellado a un comisario, que pues porque estaban llamando y todo ese tema. O sea, en ningún caso yo no vi por allí detrás un... No, porque es el coche, ¿sabes? Es claro, estaba allí... Estaba metido, y aún fue hasta cierto punto una suerte, porque viendo realmente la imagen, que yo también solo fui capaz de verla una vez, porque vamos, es... Y realmente casi no debería ni haberla visto, porque te la puedes imaginar perfectamente. Pero vamos, realmente hubo suerte, porque podíamos estar hablando de que podía haberse llevado a los comisarios por delante. Se podía haber llevado a cualquiera, o sea, por delante. Pudo haber sido un golpe bastante más yo vi la vi varias veces para ver si intentar ver si había tenido la buena suerte de que el coche, al levantar la grúa, le hubiese dejado suficiente espacio para pasar la cabeza por debajo, pero no. No, aparentemente, desde luego no. En todo caso, arrancó hasta el arco de seguridad, tío. Solo ver cómo se levanta la excavadora, que en todo caso, algo pesará. Lo que habría que ver también es cuál es la solución alternativa, porque es que si paras la carrera cada vez que un coche se sale, la verdad es que la cosa se pone muy complicada a la hora de... Y sobre todo con la gestión de safety car que hay ahora mismo. Vamos a ver, ¿sabes que te asegura 5, 6, 7 vueltas? Es que es ridículo. Detrás del safety car. Sutil se salió y estaba al lado de la escapatoria. O sea, el recorrido que tenía que hacer la grúa eran 15 metros, de ida y de vuelta. O sea, han sacado la grúa en circunstancias peores. Bueno, de hecho, hemos visto una grúa andando por medio circuito. O sea, y hemos visto que manda cojones, grúa, ¿no? Exactamente, en la frenada de la curva 1 de Nürburgring. Claro, que es una puta barbaridad. Que la gente esta pasa por ahí a 320. Pues o sea. Eso, o sea, son rollos que en este caso para mí la grúa estaba perfectamente sacada, no tenía que salir el safety para nada, y el tema es que... Mucha mala suerte. Yo creo que a los pilotos lo que les harán ahora es que el tema de banderas amarillas, la reducción de velocidad tiene que ser clara. Perdonad. Y si no, sanción al final de la carrera. De lo que dices tú ahora hay una solución que se lleva en Le Mans, que se... Poner una velocidad cuando iban de esa manera, es poner una velocidad. Una velocidad también, en otro. Y rodar todos esa misma velocidad. Y se acabó. Pero claro, en ese sector. En ese sector, sí. Pero de todas maneras, también según las circunstancias. ¿Sabes? O sea, porque si estás seco o mojado, tú marcas una velocidad de 150 en mojado y a lo mejor pues tienes una fiesta montada. No lo sé. O sea, no lo sé. Todo depende de cómo sea el circuito y todo eso. Entonces, desde luego, el control de velocidad con banderas amarillas tiene que estar, sobre todo si va a salir una grúa a recoger un coche. Es que, o sea, no es de recibo que un piloto marque su vuelta rápida bajo safety car. Es una puta barbaridad. Hay otra solución. Y Bianchi iba muy rápido. Hay otra solución para el tema de las grúas que salen a la pista, que es poner plumas fuera del circuito. En donde está esa grúa, poner una pluma de brazo también, largo. Pero estamos hablando de un circuito de 6 kilómetros, 5.800. O sea, eso te obliga a tener una infraestructura despliegue de grúas externas. No hay que abarque. ¿Cuántas grúas hay en Suzuka? Digamos que hay 8. Móviles, probablemente. Pues bueno, en vez de 8 móviles, pones 8 normales, tío. ¿Sabes? 8 fijas con un brazo largo. Pero eso no abarca el 100% de la pista. No, el 100% de la pista no, desde luego que no. Yo creo que tampoco es para buscar soluciones. ¿Cualquier coche que abandone por cualquier problema eléctrico o va a quedarse ahí? Pero o va las grúas para siempre. Las grúas solo salen en determinadas curvas, tío. Solo salen en determinadas curvas. No, joder, ¿cuántas veces hemos visto salir una grúa a pista? 3, 4. Sí. No, el protocolo, vamos a ver, un accidente es un accidente, o sea, eso es evidente que ha sido una mala fortuna y el protocolo tampoco tiene por qué cambiarse radical, o sea, en todo caso, para ciertas condiciones, como son las de mojado, con poca visibilidad, o bueno, en este tipo de casos, pues que se saque realmente pues antes las banderas o el yo creo que safety, la solución o, pero vamos con bandera amarilla es muy peligroso realmente tener vehículos pesados al borde de la pista en condiciones de mojar. La solución es una velocidad máxima bajo banderas amarillas, porque es que se está demostrado que son pilotos, tío, o sea, sí, van a lo máximo que eso es. Sí, tiene que bajar su tiempo, pero o sea, no pueden superar el tiempo de la vuelta anterior, de las últimas vueltas, pero aún así van a saco, tío. O en ese sector ir más lentos, o sea, yo creo que les tienen que controlar claramente la velocidad. Claro, ya está, y se acabaron, en principio, se acaban los problemas. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Otra desgracia, ya. Hay que tener en cuenta una cosa, esto es un deporte peligroso. Va a salir gente accidentada y palmar gente siempre, tío. O sea, No, eso estamos todos, o sea, no por eso digo que no confío en soluciones radicales. Está claro que no puedes tener el 100% de la bajo control de la carrera, siempre puede pasar algo. Podemos entrar en el terreno de los absurdos y empezar a hablar de medidas. Ya han salido los agoreros de turno, ¿sabes? Siempre hablando de cúpulas y estas mierdas. Y yo ya lo he dicho, si le ponen cúpulas a los Fórmula 1, yo dejo de verla, tío. ¿Sabes? Se acabó el programa, se acabó la web y se acabó la puta Fórmula 1, tío. Bueno, claro. Le llamaremos al programa. No, es que si ya. Es que si ya todo vale, desde luego en aras de la seguridad se han conseguido, sobre todo para los pilotos, por supuesto, que son los que más arriesgan, pero vamos, desde luego antiguamente arriesgaba hasta el espectador, pero vamos, la seguridad desde luego siempre va a ser buena. Ahora, que es un deporte de riesgo para el practicante, es que vamos, si no, es que apague y va. Ahora lo que quedan son matices, porque desde luego que en seguridad es que se ha avanzado la hostia, entonces, joder, claro, pasan estas cosas y vale, pues vienen a todo lo pasado. Pero de ahí a sacar un safety, porque se haga, vamos, o sea, si lo llegan a sacar, se hubiese montado. ¡Claro de Dios! O sea, claro. es que es inviable, es una estupidez supina, tío, o sea, no, para mí. Una puta opinión. Pero en vamos, fin. Es ridículo. Ya está, y yo creo que ya que se recupere, tío, lo mejor. Pues, pero creo en todo caso que tampoco hubiera costado demasiado hacer la carrera a la una o a las dos en Japón, aunque jodieran la. ¿Sabes? Un poco el tema, el tema de televisión estamos detrás del dinero también. Hay mucha cosas. Pasta, pero es que se mueve muchísima pasta detrás de este deporte. Seguridad sobre eso, de que no llueva a la una o a las dos de la tarde, pues probablemente poca, pero se sabía que iba a ir a peor. De todas maneras, el tifón ya estaba muy anunciado, o sea, ya con días de antelación, se podía haber lanzado una campaña para que la carrera se iba a adelantar. Ahora que hablas del tifón, tío, que eso es otro debate, creo yo, el de si la hora es la adecuada, porque no influye para nada en el accidente, por mucho que diga la normal de masa. Cuando fue el accidente salió un portavoz de la FIA diciendo que no se evacuaba el piloto en helicóptero porque no podía volar. Una metedura de pata espectacular, porque sí podía volar, o sea, no. Entonces, de hecho había helicópteros volando, joder. Sí, no los viste. El tema es que lo evacuaron en ambulancia porque en helicóptero es más peligroso por la presión craneal y no sé qué historia, ¿sabes? Pero bueno, yo también lo disculpo un poco por la inmediatez del momento. Pero es que el rollo, estamos en el mundo tan gilipollas de las redes sociales que se montó la mundial, ¿sabes? La gente le da igual, no contraste, empieza a hablar, alargar. Si no sé por qué se hizo la carrera si no pueden volar los helicópteros, no sé qué. Luego tienen que ratificar. Pero claro, el hospital estaba al lado, además. A 11 kilómetros, casi sí. Más rápido, más seguro de evacuarlo en ambulancia. O sea, la carrera se corrió en condiciones seguras. Todas las medidas de seguridad funcionaron a la perfección y todos los equipos médicos y todos esos. Imagínate que el helicóptero tiene un aquaplaning, tío. No me jodas. Es una desgracia enorme, pero vamos, no la puedes desde luego sacar de contexto. De contexto. Sí, no, sí, es acaso criticable en cuanto a la FIA, la primera salida a la hora de la carrera con el salida car. Con el safety car dos vueltas para que cuente y a tomar por culo. Sí, las dos vueltas sabéis para qué es, para sí, que sí, por supuesto. Sí, ya, eso es. Lo sabéis perfectamente. Sí, pero para que no lo sepa lo voy a decir, al darse dos vueltas cuenta la mitad de los puntos. Entonces lo único que haría la FIA era no tener problemas con el promotor, decir, no, aquí hubo una carrera. Hubo carrera. Porque a mí me parece. Luego se salió detrás del safety, estuvo tres o cuatro vueltas de más en pista. Sí, no, hasta la vuelta 9, tranquilamente. Todos protestamos, ¿sabes? O sea, protestamos porque. Los mismos que protestan porque el safety estuvo demasiado de vuelta, luego protestan porque no se sacó a final de carrera. Lo cual me parece un poco incoherente. Es que protestas por salir detrás del safety. Por falta de seguridad, o sea, y por exceso de seguridad. ¿Cómo es posible que, estando el safety entre Baton, a poner intermedios? Claro. O sea, ¿qué cojones de cabeza cabe? Es que yo no entendí, o sea, ese procedimiento, o sea, eso fue una puta mierda. Sí, a ver, y un engaño de cojones. Todo su derecho a jugársela como... Si la pieza está para intermedios, ¿por qué hace el safety? Claramente por una cuestión de visibilidad. Claramente, yo creo que lo que estaban valorando era eso. No la visibilidad de Rosberg ni de Hamilton. No, de los de atrás. Una frase de Nef que dice, si no eres capaz de correr en ciertas condiciones, vete más despacio. Escucha a su hijo también lo que dice ahora, ¿eh? O sea, que safety car siempre que haya un accidente y a tomar por culo, igual que están haciendo en la Indy. Jacques Villeneuve hace tiempo que me decepcionó. Vamos. Ya no me dice nada ese tío. ¿Y por qué no sigue corriendo? Si no, lo trataría como a Massa. Bueno, otra noticia luctuosa del fin de semana. Vaya, palabra me ha salido. Es la muerte de Andrea de Cesaris. Todo un mito para nosotros. Sí, un mito porque la verdad es que nos reíamos bastante también, con su rollo. También conocido como Alberto. Alberto, gracias. Andrea de Cesaris. De Cesaris. Bueno, este es un joven italiano que debutó bastante joven con... no me acuerdo con qué equipo, pero bueno. Patrocinado por Marlboro, cuyo padre era el director comercial de Marlboro Italia. Con una carrera muy larga y creo que tiene el récord de abandonos en carrera en porcentaje. Y uno de los peores ratios carreras-victorias. Sí, porque también... Cero victorias y muchas carreras, sí, efectivamente. Bueno, pero bueno. Tuvo poles, corrió para hostia de equipos. Corrió para muchísimos equipos. Nosotros lo vimos salirse en Estoril. No llegó a dar una vuelta el hombre. Y bueno, la verdad es que tenía su punto. Cuando estaba inspirado, el tío era un tío mítico. Sí, era mítico. Se hablaba de él. Se hablaba muchísimo de él. Sí, sí. Bien, ya se ha cargado el mosquito. Más que de algún campeón del mundo. Por hoy. De Cesaris tenía que palmar, ¿cómo palmó? Un accidente de algún automóvil, en este caso fue de moto. Pero vamos, era su destino, ¿no? Bueno, en Roma como 300 al año, me imagino. Tampoco es una más, noticia, ¿no? En Roma eso no pasó desapercibido. Bueno, vamos a hablar algo de la carrera, ¿no? De todas maneras, este tío llevó un V12, ¿eh? Sí. Mal piloto no era, si no hubiese aguantado más. Además estuvo en Brava. Demasiado italiano el pavo, demasiado caliente. Claro, no. Era un bravo piloto. Bravo. Un Rocco Siffredi de la Fórmula 1. Siempre caliente. Muy buen tipo, pues dicen los que lo conocían. En fin, bueno, la carrera, os decía. Que quedó en segundo plano la victoria de Hamilton, seguido por Rosberg, en una carrera en la que Rosberg tenía la pole, seguido por Hamilton. Y bueno, Hamilton intentó ganar la carrera antes del primer cambio de neumáticos, ¿sabes? Antes de cambiar a... Intermedios por segunda vez. No, por primera. Que iba a salir, sí, antes de cambiar los intermedios en el segundo stint. Pero bueno, tuvo un error en una curva, se salió largo y tal, salió por detrás y al final consiguió adelantarlo porque era claramente más rápido que Rosberg. Hubiera ido ahí muy al pelo la cosa. Era un poco forzado. Pero bueno, sí, se vio que en lluvia había más ritmo en Hamilton. Sí. O sea que en seco no tengo nada claro que hubiera sucedido así. Pero yo bueno, creo que el que tenía ritmo de verdad era Alonso. Es el Easy que tenía que meter aquí. Joder. Easy Alonso hubiera corrido. Tenía ritmillo. Viendo dónde quedó Kimi, Alonso hubiese sido quinto. También es cierto. Sí. Pero bueno, como hablamos de los vencedores, para mí, desde luego, Hamilton pasó adelante, al frente, retomando la senda de la. Mantiene el liderato mundial, que la última vez que le duró una carrera y esta vez ya por lo menos ya lo tiene dos. Es que Rosberg. Y demostrando que el coche ayer estaba para él, no para Rosberg. Al principio, o sea, cuando estaba cuando había agua y todo ese tema, mantenía a Hamilton. Hamilton le dio una distancia porque la carrera es larguísima. Es larguísima, descarada. Rosberg cortaba sobre viraje y estaba claro que, al menos por lo menos en la chicane Casio, no estaba nada contento. Y ahí fue donde. Descarado. Donde se le pegó. Se llevó el gato al agua. Claro. O sea, yo creo que Rosberg, tal y como tenía el coche o como iba, porque la verdad es que estaba rodando más lento que el McLaren, que manda cojones, se dice pronto, rodar más lento que el McLaren en el Mercedes manda huevos. Yo creo que para tener el coche, pues consiguió un buen resultado, porque lo lógico es que algún Red Bull, con el ritmo que tenían, lo hubiera podido pasar, que no fue el caso. Red Bull al final pues pagaron un poco los platos rotos de haber elegido una configuración de lluvia para, lluvia, para sí. la calificación. Les vino muy bien el domingo, que se vio cómo iban en las curvas. Pero las Mercedes eran inalcanzables, rápidas, pero no había color. Y yo creo que con Mercedes, hasta cierto punto, mientras estuvo Rosberg delante, pues sí que era a lo mejor capaz Button y los Red Bull de seguirlo, pero... Button acabó quinto detrás de los Red Bull. Cuatro a ritmo real, me temo que los Mercedes Hamilton, han demostrado que están Rosberg tuvo bastante, o sea, por delante. Bueno, igual también tenía tanta ventaja que... Yo tenía la esperanza de que los Red Bull cogieran a Rosberg, pero bueno, no pudo ser. Al final... Bueno, porque pasó, pero de todas maneras estaban muy cerca. O sea, de hecho, estaban a 4 segundos, estaba Vettel de Rosberg. Rosberg, si no me equivoco. A 19 segundos estaba Vettel de Rosberg. 19, sí. Pues era mucho tiempo, manteca. Sí. Pero eso, de todas maneras, eso en el momento de suspenderse la carrera, 2 vueltas antes del accidente. Vale, entonces no estaba... Que por cierto, Vettel entró en boxes con la safety car, lo cual, yo cuando vi el accidente dije, esto va a acabar así, o sea, no tiene pinta de que vaya a salir. Entonces, que a nadie se le ocurra entrar en boxes, tío. Decía Lobato, ¿por qué no entra? Coño, porque si entras pierdes todas las posiciones, sí, y ¿cómo las ganas? ¿Cómo ganas? ¿Sabes? Pues es que claro. no hay manera. Sí, si sale... Si se retira el safety en la penúltima vuelta y tienes una vuelta, a lo mejor adelantas a 5 o 6 coches, ¿sabes? Con unos neumáticos nuevos y tal, ¿sabes? Pero, coño, eso era muy difícil. Lo lógico es que... A ver, en las circunstancias que estábamos y como estaba empezando a llover, para mí estaba claro que la carrera se acababa. Se acababa, sí. En cuanto sale el safety, la carrera se acaba. En cuanto sale la ambulancia, no el safety ya. La ambulancia. En cuanto ves la ambulancia en el circuito, ya dices, esto... No, ahí quedó claro que la carrera se había acabado, tú. Bueno, de todas maneras... Táctico, en todo caso, que no le costó nada a ninguno de ellos. Que fueron unos cuantos los que entraron. Y Button acabó quinto, finalmente, lo que decía antes. Tío, una pena, porque la verdad fue el que se la jugó al principio de todo, junto con Maldonado, pero claro, Maldonado no cuenta. Descarado. Button haciendo de las suyas una vez más y... Sí, joder. Pero ya con el safety, con el primer safety, ya directamente ya por las... Es que antes de que saliera, es que le echó ahí un par de... Por cierto, dejó que había que echarle porque después... Dejó a Magnus en evidencia ayer, o sea, se vio lo que es lo veterano que es uno y lo novato que es el otro. Pero Magnussen es que no... No, pero al principio de carrera sí estaba salió, allí y creo que se salió 30 veces en la curva 1. Y a tomar por saco. En 20 vueltas se salió 30. Ah, yo vi después cómo le pasaba el Toro Rosso, cómo le pasó con los Jan, tío, que se lo comió. Creo, o sea, que más se salió Maldonado todavía. Ahora, destacables también los adelantamientos de los Red Bull por fuera. Muy bonitos, ¿eh? A cuenta de tener los reglajes correctos, la verdad que brindó Ricciardo unos adelantamientos en las S, unas jugadas bien bonitas. Muy, se notaba mucho la diferencia de configuración entre los dos coches, pero mucho. No, y de hecho, los Williams bastante hicieron quedando donde quedaron. Era imposible, casi imposible, salvo error, que los adelantara, que los Red Bull adelantaran a los Williams a final de recta. Bueno, y sobre todo con Massa gritando que esto estaba fatal. El circuito por estaba fatal. Mira, no me gusta la censura. Ya vale, muy bien. Vas a censurar. Voy a censurar, por primera vez en mi vida, a todos vosotros. El único que puede hablar aquí de Massa soy yo. Porque lo conoces personalmente. Porque lo hablaré cuando me apetezca y no, nunca hablaré bien de él. Lo nombraré cuando yo quiera. Es que no quiero oír ese nombre, tío. Y las babosadas que dice. Bueno, a no ser que sea necesario para sí. a tal efecto. No, pero fue curioso Hamilton diciendo que el safety iba muy lento. Y Massa diciendo que la pista estaba horrible. Pero siempre hay un piloto. Antes era Trulli, ahora es Massa, tío. En toda generación hay un piloto mierda, y en este caso pues ya sabemos quién es. En fin, ¿algo más de la carrera que queráis decir? Hombre, ya estamos hablando de ello. Sí, no, por eso. Destacar a los Ferrari, si acaso. Sí, que no han puntuado. Sí. Primera carrera en 83. Gran carrera de Ferrari. Gran noticia para Ferrari, que puede guardar el motor de Alonso para la siguiente carrera. Que por cierto, cuando vi abandonar a Alonso, lo primero que tuiteé fue un ja, ja, ja, ja, ja. Todos los que os habéis levantado solo para ver a Alonso, joderos. Sí. Yo me levanté para ver una carrera de Fórmula 1. Descarado. No, pero yo me acordé del Gran Premio de Japón, pero el de Senna y Prost, tío. Que se acabó la carrera en la primera curva. Dios, no me lo puedo creer. Me acuerdo de esa carrera que decíais vosotros, pero hostia, tendrán que pararla, tío. Yo os decía, ¿pero para qué van a pararla? Tendrán que pararla. Sí, sí, decíais vosotros todos, tendrán que pararla, joder, pero no para la carrera. Y, hostia, ¿por qué van a pararla, tío? ¿Sabes? No hay motivo ninguno. Si carrera va a seguir bien. Sí, me acuerdo perfectamente. Pero yo no. Todos vosotros, tío. ¿Cómo que todos? Todos diciendo, ¿sí? tendrá que pararla. Y dije, hostia, ¿pero para qué van a pararla? Yo solo sé. Se acabó la lucha, se acabó la lucha por el Mundial, tío. Es lo que hay, sí, mala suerte. Sí, se acabó. Menudo hijo de puta el Senna. Sí, descarado. El mito, no me jodas. Estuvo iluminado ese día, joder. Sí, vaya. En fin. El Mundial, Hamilton 10 puntos por delante de Rosberg y el resto a años luz. El Mundial de Constructores, en medio de la vorágine, no sé si lo ganó ya Mercedes o no. Si hay posibilidades de que lo gane algún otro, como no, Red Bull. Hombre, hay puntos todavía, ahí puede, se puede remontar. Sí, porque siendo doble la última, claro, seguramente se podrá remontar. Solo, ¿no? En esa hay 100 puntos ya. ¿Dónde está el científico del programa, tío, para que haga los cálculos? Yo no soy capaz. Le quedan 4 carreras y 1 punto doble. Ahora que calcula ahí en medio segundo, tío, yo no soy capaz de eso. Necesito una calculadora. Son 250 puntos. Todavía no está matemáticamente. ¿Por qué 250? No. Nada de eso. ¿A 50 por carrera? No, Red Bull hace dobletas, son 25 más 18. Ya no son 50. Uy. Y en la última son 50 más 36. Tela, suma todo eso, tío. Ahora tengo que volver a rehacer la cuenta. Descarga. En fin, el caso es que, bueno, Mercedes va a ser campeona del mundo, eso no lo duda nadie. Que vamos. Yo no lo dudaba, no, en la segunda carrera. Es que aunque acabe un solo coche. Es que a lo mejor Alonso lo duda, tío. Como él es tan positivo, igual está a ver dónde está Ferrari. 178 por 201 de Williams. Sí, claro, les ha metido un puro los de Williams. Ferrari ya está cuarto. Y en el Mundial de Pilotos, Alonso sigue quinto. Pero ya tiene a Bottas a 3 puntos. Es que es su peor calificación, la peor puntuación de Ferrari desde hace muchísimos años. Muchísimos. Descarado. Hülkenberg podía haberle restado. 80 carreras. Estaba detrás de los Williams, podía haberlos adelantado y ahí quitaba puntos también a los Williams. Podía haberle hecho un favor de la hostia. La verdad es que es para abrir un paréntesis porque fue realmente triste. O sea, no ver Ferrari en toda la carrera, no ver... Sí, lo viste al principio. Oye. Sí, por supuesto. Parado. Se vio bien, además, se leyó la publicidad y todo. Y preocupado luego en el Hospitality, sí, vi Ferraris de caray ayer. En fin. Como ya la cosa iba tranquila en Ferrari, pues... Descarado. Descarado. Es una risa. Ánimo más. Ahora vamos a hablar de los rumores... y las noticias que hay noticias y rumores noticias, hay todo, ¿no? La primera noticia evidentemente es el fichaje de Vettel por Ferrari, que todavía no es oficial. Eso no es noticia, eso es rumor. Lo que es noticia es que se va de Red Bull, eso sí. Sí, eso es noticia. Entonces, bueno, está claro que se va a Ferrari junto, sí, con Kimi. La idea era que Bianchi sustituyese a Kimi en 2016, cosa que no va a pasar, por desgracia. Y eso es la única noticia. Por otro lado, ha habido rumores de todo tipo con Alonso. Alonso, según los rumores, ha fichado por McLaren, Williams, Mercedes, Red Bull y Lotus. Por todos a la vez. También se va a tomar un año sabático. Luego, hay un rumor que es el que está tomando cuerpo, por cierto, que ya es cojonudo, que Alonso ficha por McLaren para 2015 y por Mercedes para 2016. Ah. O sea, eso es lo que quiere Alonso. Lo cual a mí me parece tener una jeta de 3 pares de cojones. Me parece que eso pasa del rumor por ahora. O sea, yendo a un equipo McLaren con motor nuevo y demás, entra en un desarrollo y yo no creo que se vaya a ninguna parte. Vamos, parece... Nadie te va a fichar por un año. Si ya lo intentó cuando se fue de McLaren, intentó fichar por un año por Renault y no... A ver, yo creo que en todo caso lo que se especula un poco más es que va a fichar por Honda más que por McLaren. Sí. Ahí ya veremos, a ver, sobre todo por el... posible problema de... Con Ron Dennis. Pero no te Dennis preocupes, y... que según los rumores, Ron Dennis lo despiden y vuelve Will. Ah, lo despiden. Y que es lo mejor. Lo mejor de todo, Ron Dennis va a formar un equipo junto con Flavio Briatore. Y el piloto sería Alonso. Yo lo único que tengo claro es que, viendo su buen criterio, a donde vaya, lo hundirá. Esa es movida, lo único que... Esa que movida, claro. 15-16, con McLaren y Mercedes... Le puede salir justo al revés. Es más, lo más fácil es que salga justo al revés. Nadie te va a fichar. Suponiendo por un año, que alguien te vaya a fichar por un año. Y... sea Honda o sea McLaren, da igual. Se le empiezan a acabar las excusas ya. En todo caso, sí que hay una cosa que yo creo que tengo clara. Y es que no creo que que McLaren sea capaz de cerrar el agujero que tiene ahora mismo a nivel de configuración de coche y de todo. No, ni de coña. Demasiada diferencia. Hay un año de transición, eso está claro, que es el 2015. Pero yo siempre lo dije, Alonso en el 2015, ¿qué iba a hacer en Ferrari? Un año de transición. Y el 2016 iba a ser otro, estaba en un callejón sin salida. Sí. Mejor arriesgar por McLaren, digo yo. Claro, pero bueno, de todas maneras, joder, yo es lo que decía, o sea, que Ferrari estaba en un proceso de cambio y que sabía que 2015 iba a ser tal, pero yo creí que se iba a quedar en Ferrari, o sea, a ver, y viendo a ver si podía sacar algo en claro. A Ferrari Alonso le mete mucha presión, estando ahí y en su quinto o sexto año. Estamos hablando, corriendo como está corriendo, o sea, porque es que... Claro, con el nivel que con el que está demostrando con el coche, comparado con su compañero... Es que saca petróleo de donde no hay nada. Y eso pone a Ferrari en una situación muy difícil. ¿Vosotros creéis que Vettel es capaz de hacer lo que hace Alonso en Ferrari con un coche mierda o esperáis una época... Qué buena pregunta, porque este año el Red Bull va como va, o sea, tiene la carencia de Renault y demás, y la verdad es que... Ricciardo lo ha sacado. Lo ha dejado en evidencia. Lo ha dejado en evidencia, sí. Un poco cobarde, ¿no? Lo de huir de Red Bull. Yo creo que él le ha dado a Red Bull un montón de cosas. ¿Qué más queremos? Estamos hablando de 4 millones y viceversa. Red Bull se lo ha dado a él. Hay quien pensará que más bien Red Bull se lo ha dado a él. Lo veremos el año que viene en Ferrari. Se verá que los próximos años. Yo creo que un años, compañero como Kimi puede dar muy bien una piedra de toque. Sí, como por cierto, como no olvidemos. Eso, ¿no? Por cierto, no, sí, pero es que a lo mejor. Esa es la diferencia real, no lo sabemos. Y la Ferrari es la salida más honrosa que pueda tener cualquier piloto, o sea, no esté como esté Ferrari. Díselo a nivel de, díselo a por lo menos yo, he pilotado para Ferrari. Eso no, díselo a Jean Alesi, que lo quería Williams y dijo, no quiero ir a Ferrari. Y dije, bueno, pues si nos pagan te vas a Ferrari. Y se fue a Ferrari. Y mira lo que pasó. El resto ganó una carrera. Es historia. ¿Y Williams cuántos mundiales? Pero quedan los currículums. Que luego cuando van a eso, a Transportes, no, Miguel, eso cuenta. Que conste una cosa, que yo prefiero en Ferrari pilotos tipo Alesi, ferraristas de verdad, que hace tiempo que no veo ninguno, cuidado. Hace tiempo que no veo ninguno, desde Alesi, creo. No, desde luego, Fernando no lo es. No, ni lo fue Schumacher, ni Barrichello, ni Massa, ni Kimi, ni nadie que haya pasado por Irvine, ni Fisichella, ni Badoer. Badoer. Te iba a decir, Badoer sí, pero le pagamos con una moneda. En fin, desde luego el año que viene va a ser interesante viendo dónde vaya a caer Fernando Alonso, ¿no? Sí, bueno, y de todas maneras lo que estabas diciendo, yo creo que Vettel va a sacar lo que tiene para dejar en evidencia a Kimi. Y realmente, hostia, espero que Ferrari le haga un coche ganador para que esté ahí peleando. Yo dudo mucho que Ferrari le haga un coche ganador el año que viene a nadie, ni a Vettel, ni a Kimi. No hablo del año que viene, me imagino que eso es lo de siempre, a más largo plazo. A 3 años. Claro, ahora, o sea, con los cambios bueno, de... Ahora, Ferrari, ya los creo, de Alonso, ahora habla bien de habla Vettel. Bien de Ferrari o mal de McLaren, el hecho de que esté bastante por delante en el Mundial y en resultados y en todo lo que queráis, Ferrari por delante de McLaren con la diferencia de motor que hay. O sea, sí. Ahora mismo... Yo creo que por eso me hace dudar. Hay una cosa que no estáis teniendo en cuenta, que es... Que Mercedes esté haciéndole la jugada... No. Que Mercedes hizo el motor para su escudería. Ferrari hizo el motor para su escudería. Renault hizo el motor... Para todos. Para todos. Entonces, McLaren o Mercedes y Ferrari son equipos... oficiales, que es lo que va a ser el año que viene McLaren. El motor Honda va a estar hecho a la medida del McLaren, lo cual Correcto. Cambia bastante las cosas, lo cual este bueno, año el McLaren tuvo que estar hecho a la medida del motor Mercedes. Pues que también Red Bull, el año que viene es Renault. Entonces, sí, pero bueno, Honda ya ha dejado Red claro Bull, también que a ver si tiene tiempo de adaptarse al McLaren o el McLaren a ellos. No, tiene que adaptarse el motor al McLaren, eso está clarísimo. Y qué es lo que va a hacer, lo que dice Alberto, lo que va a hacer Renault con Red Bull. Con Red Bull. Porque no hay otra. Te centras en un equipo, estás jodido. Y esa es la ventaja que puede tener McLaren con el motor Honda. Que se hablaba que pesa mucho, consume mucho, tiene poca potencia. Rondani, sin embargo, dijo que era una obra de arte, una tal. Pero bueno, Rondani siempre... Yo creo que es Honda. Y Honda ya hizo unos V6 Turbo 1600 de la hostia. Y, hombre, bueno, entre Honda, échate a temblar. Eso es habrá que... Pero estos son híbridos. Yo creo que el movimiento de Alonso es muy bueno. Es muy bueno, hostia. Sea cual sea. El año sabático. Bueno, sea cual sea. El movimiento envolvente. El movimiento. Todos sabemos de lo que estamos hablando. O el nacional de asfalto. Yo creo que va a ir acá. Va a hacer la prueba del campeón de todo el mundo. Es el circuito. Por cierto, suyo. Otro de los rumores es que Hülkenberg se iba al DTM también, ¿sabes? Hülkenberg ya ha pasado el sol por su puerta. Ya nada. Ha sido un año perdido. Para él, bueno, puede recuperar, pero. le está comiendo Pérez un poco las papas en las últimas carreras. En esta última estuvo muy bien Hulkenberg, ¿eh? Se lo veía rápido. Yo creo que iba a pasar a los Williams. O sea, de hecho estaba pegadito y se los iba a comer. Y sigue por delante en el Mundial, ¿no? De su compañero. Ah, eso sí, por puntos. Sí, sí, por puntos sí. Pero a veces son las sensaciones más que los puntos, tío. Si sí, no, pero bueno. El Alguer Suari. La carrera de ayer era una carrera súper complicada, o sea, que, joder. Mira Magnussen. Pues eso, o sea, que salen a la luz muchas evidencias, joder. Y desde luego Hulkenberg estuvo muy... Por cierto, una pena lo de Ericsson, que por una vez que gana su compañero de equipo, y los dos Marussia, se queda en la primera... Bueno, trompea en la primera vuelta, no se queda, no fue como Alonso, trompeó. Se puso nervioso... Pero, en calificación. Bueno, en calificación. Ah, vale. Sí, en la salida, sí. En la vuelta detrás de Safety Car. Sí, es verdad. No daba crédito. No daba crédito, estoy delante de él. Como fillo campeón. Vio por el retrovisor, vio más de cuatro coches. Y dijo, hostia, se puso nervioso, lo que le pasa a Maldonado habitualmente. Un botón. Pero también en entrenos Ericsson, o sea, vamos, a lo largo de todo el fin de semana, en las free practice. Estuvo muy bien, por delante claramente de su compañero, pero bien. Además el viernes estaba Mary, ¿no? Le metió un segundo y pico, y después a Kobayashi también lo dejó calentito. Kobayashi se salió también el viernes por la tarde y entonces tampoco corrió y bueno. De hecho en Caterham dicen que confían en su piloto y que quieren que siga el año que viene, lo que no sé si seguirá el equipo, claro. Sí, será una cuestión de aportación, eso está claro. De talento. Si aportas, te quedas. Sí, o no. Talento, digamos. Y probó con Toro Rosso, la futura estrella. ¿Cuál? El chavalito. Sí. Sí, sí. Sí, sí. A cuatro décimas de unas estándar bastante muy bien. Sólidas y consistentes. Hostia. Toro Rosso, que por cierto, el año que viene. Kvyat sube a. El viernes por la mañana. Sí, Este Kvyat sube a Red Bull el año que viene para sustituir a Vettel. Toro Rosso va a tener, lo que es Red Bull, el grupo Red Bull, va a tener cuatro pilotos de cojones: Ricciardo, Kvyat, Verstappen y Carlos Sainz Jr. Probablemente. O sea, tela marinera. Están poniendo a caldo a Ricciardo. No lo ven como. Es que estoy flipando, tío. Sí, sí, yo lo escucho. ¿En dónde, tío? ¿Quién lo ha dicho? Que yo no lo escucho en ningún lado. Intramuros. Sí, sí, o sea, que no lo ven como un equipo potente, que no vaya a hacer tal, y que Ricciardo no vale para estar como líder de un equipo como Red Bull. ¿Quién dijo eso? Yo lo vi en la tele. De verdad, ¿viste la tele? ¿Pero en qué tele? Sí, tío, vamos a ver. Tela 3, joder, pero tío, hostia. eso no es que no escucho nada. Tío. Coño, bueno. Hostia, estaba viendo... Ricciardo, joder, te da la impresión eso, les da la impresión a ellos, no a ti, no te voy a echar a ti la culpa. Pero eso fue en la tertulia, con la temporada. No se ha echado el equipo a las espaldas y no lo está llevando él, tío. Pero si es que además él mismo se monta sus estrategias y además es que lo comentaban en carrera, o sea, sabe alargar el juego de neumáticos para después conseguir. Lo estaba diciendo De La Rosa, o sea que De La Rosa le parece un pilotazo. Tiene pinta. Sabe llegar con las ruedas frescas al final de carrera y mete de repente unos baños que todo Dios se queda acojonado. O sea, me parece un tío además estratega y súper frío y lo hace de puta madre. Y buen adelantador. Y aparte también. Es australiano, joder. Y los australianos, la verdad es que los que llegan, macho... Como si ya Jack Brabham, ¿no? Que le faltaba talento. Y Sir Alan Jones. Sir Jack Brabham le faltaba talento. Era hostia, buen mecánico, tío, pero... No sé, o sea, es que no puedes... No sé, decir esas cosas a mí me parece muy, muy heavy. O sea, muy heavy. Me parece que ha demostrado ya este año que es muy buen piloto. Y para llevar el equipo oficial de Renault, pues vamos, temible. Yo creo que temible. Si Renault hace un motor como Dios manda, temible Red Bull el año que viene. Yo digo que los cuatro pilotos de la escudería, cuidado. Sí, sí, a mí es mola mogollón. Me encanta la decisión que han tomado es cojonuda. Y además hay una cosa, que ya puede andar espabilado porque... Si no, en el 2016 o 2017 ya... Están jugando con eso. Tiene a dos ahí atrás. Claro, que es que ahora con tanta juventud están jugando con eso. Y dice, va, te queda carrera en otras categorías. A ver, pero subiendo a gente... Todos sabemos que Red Bull juega duro, juega muy fuerte con sus pilotos. Y a veces es cruel y muy cruel. Muy pero cruel. Yo creo que Kvyat, en todo caso, subiéndolo a Red Bull el año que viene... Se merece un par de años para... Sí, sí. Para los va a tener. Es que ese es el rollo. Eso sí, no va a tener más de dos. Claro, los dos años los tiene. Y yo creo que Kvyat y Toro Rosso está demostrando que es un pilotazo, ¿eh? O sea, está haciendo una temporada de la hostia. Correcto. También, o sea que, bueno, al lorito con el año que viene. Va a estar muy guay Red Bull. Yo creo que, vamos, me parece cojonudo de la política. Pero bueno, ese será el año que viene. La semana que viene, carrera en Rusia, nuevo circuito de Sochi. O Sochi, ¿cómo se dirá? Sochi. Chochi. Chachi. Chichi. Bueno, estoy viendo aquí el mapa del circuito y esto... Coge un cacho del circuito de Bosley, luego va por la rampa del esquí alpino. Vamos a ver, los tramos entre la curva 10 y 13 es la rampa del esquí alpino. Ahí los coches, en vez de dar un salto, les han puesto una cuesta abajo. Entre la curva 2 y 5 es parte del circuito de Bosley, decías, ¿no? Sí. Y luego, cuidado con la afición chechena en la curva 7. Te iba a decir, ahí hay mucho... Sí, cuidado. Mucho peligro. Y dinamita. Aquí, en la curva 16, está la Casa Rusia, que es como la casita de Elena, pero en ruso, ¿sabes? Una casa de putas. Hostia, la estás criticando de cojones. Para mí tiene dos partes rápidas, por primera y después vez, para mí le faltan las curvas rápidas. Le faltan curvas rápidas. Curvas rápidas hasta el circuito. De la 2 a la 5, sí, la verdad es que... Esa curva puede ser interesante, pero vamos. Sí, sí. Pero no para adelantar. Sí, pero no. No. Hombre, tiene una apura de frenada antes, o sea... Tiene una apura de frenada antes y un ángulo casi de 90 grados. Luego, otro ángulo de 90 grados y a continuación, otro ángulo de 90 grados. Que conste que yo vi un diseño de este circuito en el que la salida era una curva rápida. No sé por qué lo han cambiado y han metido un ángulo de 90 grados. Que habría que quitarle la escuadra de todo lo que... Sí, es así. Esta salida... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 curvas de 90 grados o... Prácticamente 90 grados. Lo que yo te diga, Til, que hay que quitarle la escuadra. Porque es un escándalo. Hay que dar un cartabón. De 90 grados es un escándalo. De 18 curvas, 10 de 90 grados prácticamente. Que depende luego la anchura que tengan las... O sea, claro, es que esto también hay que verlo luego. No, el circuito luego... está que te cagas al parecer, ¿eh? Porque si le das distintas trazadas a una curva, pues puede ser interesante. O si es como siempre, no, desde luego. Hay mucho muro también en este circuito. O sea, la salida aquí está muy penalizada, ¿eh? ¿Tú crees? Claro, sí, te sales de pista y a tomar por pensé que era la salida cuando salía. ¿Por qué está penalizada, tío? Si no, desde aquí... No, es como en Corea, joder. Es como en Corea también, o sea, mucho muro, mucha verja. La curva 1 es una curva rapidísima, por lo que puedo ver aquí. Yo calculo que unos 230 kilómetros por hora en lanzado. Hay que medirle el ángulo a ver si es 130R. Tío. ¿La FIA permite gasolina o...? Pero bueno, que me gustaría saber qué hay enfrente a la curva 2, porque la curva 2 es un ángulo de 90 grados. ¿Y qué tienes de frente? Si tienes un muro, sí. Va a ser... Aquí hay un agujero... Hay escapatoria. En medio de las curvas de la 2 a la 5, que ahí es el curvón, hay un agujero que debe ser todo escapatoria, tío. Ahí ponen a la madre de Putin, justo ahí delante. Y al hijo a ver quién se le ocurre a la madre pasarse Putin de frenar. Y al hijo de Putin. Frenan 200 metros antes. Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a este circuito porque va a estar muchos años, sobre todo si... Como el de China, ¿no? Si Kvyat... O el de Turquía. No, pero bueno, en este caso hay un piloto ruso. Sí, un piloto de ruso. Con lo cual, y yo creo que va a estar años. Pero que lo pongan en pleno invierno, joder. Así que nunca hubo una carrera en nieve, coño. Bueno, que lo ponen en otoño, que es cuando caen las hojas, para que resbale la pista. Tenga alguna trampa por ahí. En fin, Pirelli para esta carrera utilizará los neumáticos medios y blandos y la carrera es este próximo domingo ya, sin solución de continuidad. Yo digo que pole Hamilton y gana Hamilton. Este no. A tomar por culo. Un circuito nuevo, claramente Hamilton es el que se adapta más rápido a los circuitos nuevos. Pues yo digo Hamilton, Ricciardo. Me lo ponéis difícil. Eso sí llueve, ¿no? No. Esto, ¿en qué parte de Rusia está esto? ¿En la estepa? ¿En Siberia? ¿En el desierto del Gobi? Al norte está, tío. Los juegos de invierno, tío. Para el norte está. Llover no sé, pero nevar ni... No, está en el sur, está en el sur. Está en el sur, sí. Es una zona de veraneo y todo. Lo que pasa es que la montaña en invierno tiene nieve. Y Putin trajo nieve hasta en camiones, si hacía falta. Había nieve, había. Vale. La trajo de Colombia, sí. Sí, hubo, vamos... No era el sitio idóneo para hacer unas olimpiadas de invierno, parece ser. Podías estar tranquilamente sin nieve. Hostia. Pero él con dos cojones. El caso es que el próximo domingo veremos qué nos depara este... Yo voy a votar por Rosberg. Yo no, claramente. Yo voto por Hamilton porque es un circuito nuevo y una gran actuación de Magnussen respecto a Baton. Yo pensé que ibas a votar por Kimi, tío. No sé por qué tenía esa... Ah, por cierto. Esa intuición. Alonso quinto, claro. Sí, bueno, de ahí... Se paga muy poco eso. El Alonso quinto. Desde luego en parrilla quinto. Y después en carrera, si llueve... Si nieva... Se arranca. La lluvia... Te cuenta que tiene muchos contactos por ahí, electricidad... Se ha demostrado que no es un aliado de Ferrari. La lluvia no. Ferrari está... una cierta latitud al norte, ya los motores ya no van bien, que es un equipo latino. Claro, el ingeniero que montó el coche de Alonso, ¿sabes? Se dejó alguna fisurita por ahí abierta. Vamos a hacer una estampilla. Bueno, vamos a acabar este sombrío programa que al final, bueno, sí, hemos conseguido reírnos un poco. Luctuoso. Luctuoso. No, como decías antes. Todavía no. Con la... Sí, por Andrea. Jorge. Ah, bueno, Andrea, sí, fijo. De Cheser. De Krasaris. Vamos a acabar el programa con la reflexión del maestro Quiñoneda. Enciendo la iPad. Hoy todo el mundo habla de F1. Hartos de difamarla, de reírse de ella, esperaban como buitres, ansiosos por la carroña. Y en una España donde la sangre, la arena y el morbo por el posible sufrimiento ajeno es siempre bien recibido, pues eso, las audiencias ha calado el mensaje. Y hoy todo el mundo analiza esto y lo otro. Así debió de ser hecho, y esto y aquello. Pobre María, nadie aprendió nada de aquello, pues la solución, que seguro que alguna mente iluminada ya ha parido, sería proteger la cabeza. Pues lo dicho, Jules, mucha suerte, y ustedes, sabios, pónganles un techo. Bravo, bravo. Sí, señor. Pues eso, hasta la semana que viene. Se lo voy a leer al principio. Ya no.